Señor. Tú eres mi ayuda y escudo. Por tanto, en ti se alegrará mi corazón, porque en tu santo nombre he confiado. Muestra tu misericordia sobre mí, porque en ti espero. Espero en tu palabra. Mi alma te espera, Señor. Más que los centinelas a la mañana. Así espera mi alma en ti, Señor. A que resplandezca la luz otra vez. Esperaré en ti, mi Dios. Que vuelva a brillar otra vez tu rostro sobre mi corazón, Señor. Esperaré en ti otra vez. Me darás una oportunidad otra vez. Otra vez harás correr tu caudal de esperanza. Esperaré en ti. Esperaré en tu amor. Esperaré en ti. Esperaré en tu fidelidad. Esperaré en ti.